Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenido. De nuevo nos encontramos los domingos a las 10, 9 desde Canarias. M80 Radio. Ustedes ya estamos aquí. Ya se saben algunas cosas interesantísimas del próximo Festival de Jazz de Vitoria. Bueno, y de algunos más. Entre ellos, en Vitoria habrá un dúo, vamos, un grupo liderado por esta cantante y este pianista. Randy Crawford y Joe Sample. Por ejemplo, también estará Stanley Clark. Bueno, el trío MW, no me acuerdo ya cómo se llama bien. Solution. Well, you cuss around. Randy Crawford, Joe Sample. En otro grupo era SMV, lo estaba dando vueltas. Stanley, Marcus y Víctor. O Stanley Clark, Marcus Miller y Víctor Guten. Bueno, ya daremos cuenta de montones de músicas que vienen y que son una época dorada para los aficionados a lo que hacemos aquí, por ejemplo. Esto se llama Bomb. El disco Heard That y el pianista Jeff Lorber. músico extraordinario, sin grandes espavientos, disco tras disco. Jeff Lorber. Llevo advirtiendo y amenazándoos con que vamos a hacer un especial desde la época de Meco Monardo y Kenny G, que eran músicos, uno productor y el otro músico de Jeff Lorber. Pero mucho a decir, pero después no lo hemos hecho. Heard that. What's up now? I want everybody to get involved. Get into this. This song is about the Katrina victims in New Orleans. I like to call it the Big Easy. I perform this song a lot in my show. And we have a real good time. So if you don't mind, take your mind and get into it. Clap your hands. That's what they would do. That's how they celebrate in the Big Easy. Somebody tell me what's going wrong. I ain't seen my baby in far too long. Somebody please tell me what's going wrong. They say them levees broke and my baby's gone. It's been a couple of days and a real dark night. I miss my only child. I ain't seen her since that night. She left home about 8 and never to return. Our bodies floating through that river. I gotta know what's going wrong. I ain't seen my baby in far too long. Somebody please tell me what's going wrong. They say them levees broke and my baby's gone. Listen now, I've been searching all around, day and night. Somebody please tell me, I need to feel some light. So many souls crying, how could this be? Every step I take, I can't help but, oh Lord, please rescue me. Somebody tell me what's going wrong. I ain't seen my baby in far too long. Somebody please tell me what's going wrong. They say them levees broke and my baby's gone. Please somebody tell me what's going wrong. Fantástico, ¿verdad? Hemos recuperado un disco de hace unos meses. Yo creo que es unos meses, la falsa dica. Buenísimo. Esto se llama Big Easy. Y el disco, a ver, The Way I See It. Un auténtico icono para mí, Rafael Sadiq. Es de Tony, Tony, Tony, ¿te acuerdas? Un disco muy suavito, Bonnie James. Send One Your Love. Suavito, con temas de John Clemens, Celeste X, Bonnie, Barry White. Hasta una versión Don't Let Me Be Lonely Tonight, con un cantante que era de sesión, un chico joven, que se llama Queen, de Atlanta. Send One Your Love, el histórico. Four Play sigue siendo una de mis bandas en las que me siento realmente feliz escuchando. o con las que me siento feliz escuchando y oyendo su música. Esto se llama Look Both Ways. Energy es su último disco. Esto es nuevo. Es el nuevo. Novísimo. Todavía no ha salido. Disco de Unum. Se llama Unanimity. Soul Boy, este tema. Presentando a Naji como invitado. Unanimity. Thank you. Buenísimo el disco de Unum, ¿no? Cloud Nine. Nosotros somos M80 Radio. Somos, ya estamos aquí. Cloud Nine, sin voces. Música de los hermanos. No me acuerdo cómo se llaman. Lo estoy buscando en la funda, ¿sabes? Pero... pues no, realmente no lo vi. ¿Quién sé cómo se llama esta señora? Es... lo conocemos y conocemos todos. Maisa. Hey, babe. Maisa Lake. Metamorfosis es su último disco. Esto se llama Simpático Así, en castellano. I like how you think too. Surprise, why you simply mess. We're in Sympatico. In Sympatico. impasible. Ni se mueve a lo largo del tiempo. Sigue siendo exactamente igual de fuerte, de incisivo y favorito del programa. Gerald Wright, sax for stacks. El tema se llama Walking Down Bell Street. ¿Y esto? Ya sabes, en Vitoria. Marcus, Stanley y Víctor. Marcus Miller, vehicle wound. uno de los grandes temas de este disco, la primera vez que juntos hacen este trabajo, que mal me gusta, tampoco me gusta decir esto de trabajo, pero los tres por primera vez han estado en nuestro país, han estado en Madrid y ahora estarán en Vitoria. Nos vamos en esta primera hora y en la segunda tenemos... Bueno, ahora os lo cuento. I'm talking about them D things. I'm talking about them tree things. Dookie tree things. Hello. I want a snack. And the tree. I'm bringing them. Don't bother.